eco, señal de base. No te preocupes que llegó, señal de base. Seguimos en esta segunda hora de Señal de Base. Les recordamos que vamos a sortear, estamos sorteando en este momento el libro de Oscar el Turco Jalil, Libertad, Divino Tesoro, esta biografía impresionante sobre Luca Prodan. Estuvimos hablando con él en la hora que pasó. Si querés anotarte, te querés ganar el libro, numeral en Twitter, libro CTP, por Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa, nos podés escribir un WhatsApp al teléfono de la radio, que ya te digo cuál es, y que es el 677-9000, WhatsApp, por ahí también te anotamos. Y algo que queríamos, que comentamos recién en las gremiales, pero que queríamos retomar y hacer énfasis, tiene que ver con la elección de los delegados del Sindicato de Prensa Bonaerense, nuestro sindicato. Acá tengo los nombres de los resultados, por lo menos de algunos de los delegados que se eligieron ayer. Por agencia DIV, ganó José Jiménez y Gastón Lupi como delegados representantes de los y las trabajadores dentro de los medios regionales de acá de La Plata, Berisso, Ensenada. Por Radio Provincia ganó la compañera Vanessa Ábalos. Por medios digitales ganó Ezequiel Osle. Por televisión no lo sabemos quién fue el ganador. En radios no hay delegados gremiales dentro del Sindicato de Prensa Bonaerense. Y por el diario Hoy, luego de 15 años que no se elegían delegados porque los dueños de la empresa no permitían la gremiación de los trabajadores y de las trabajadoras, y es más, había persecución, hostigamiento, amenazas por defender los derechos laborales. En este momento, luego de 15 años, hay delegado que se llama Gustavo Batista, con lo cual lo celebramos, saludamos el proceso que se dio eleccionario. Y la verdad, tenemos que decir que lamentamos mucho que el Sindicato de Prensa Bonaerense no publique, no haga público, no difunda el comunicado para que los trabajadores y las trabajadoras de prensa podamos enterarnos e ir a votar. O sea, parece ser un silencio de radio, diríamos acá. La elección de los delegados, que son los representantes de los trabajadores adentro de los medios de comunicación de la regional La Plata, Berisso, Ensenada. Con lo cual, celebramos esta elección y exigimos mayor democratización al Sindicato de Prensa Bonaerense y exigimos visibilización de las futuras elecciones que se realicen. No te preocupes que llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Las trabajadoras y los trabajadores de Radio Provincia, reunidos en asamblea, denunciamos y exigimos pago urgente al personal contratado que no perciben sus salarios desde enero de 2016. 8 compañeros que tienen contratos por 3.500 pesos por mes no cobran sus sueldos, mientras otros, de reciente incorporación y con montos 10 veces superior, lo hacen en tiempo y forma. Pase a planta permanente de todos los precarizados. Hay 11 trabajadores que realizan funciones operativas de iguales características que el personal de planta, y y desde hace 3 años esperan su estabilidad laboral. Resolución inmediata de los pases en comisión. Exigimos la urgente concreción de los pases definitivos por quienes desempeñan tareas en la emisora y provienen de otras dependencias del Estado. Recategorización ya. Resolución inmediata de los expedientes de compañeros y compañeras mal recategorizados. Inversión urgente en infraestructura, mobiliario, mantenimiento del edificio y equipos. La emisora funciona con matafuegos vencidos, falta permanente de agua y un ascensor que no funciona hace 3 meses. También faltan insumos básicos para mantenimiento en el área técnica. Que la totalidad de la programación se emita desde los estudios centrales de Radio Provincia en la ciudad de La Plata. Que se discuta el proyecto comunicacional de la radio acorde a las funciones de un medio público con todos sus trabajadores y trabajadoras dentro. Reestatización del servicio de maestranza. Por un presupuesto 2017 que contemple todas las necesidades de los trabajadores estatales y de la población de la provincia de Buenos Aires. Derogación de los decretos 618 y 230 y las leyes de emergencia administrativa y tecnológica y de modernización del Estado. Y rechazamos el intento de cercenar el derecho a reclamar nuestras demandas gremiales. Trabajadoras y trabajadores de Radio Provincia de Buenos Aires. Asociación Trabajadores del Estado, ATE, CTA Autónoma, Provincia de Buenos Aires. Lo que estábamos escuchando es el comunicado de los y las trabajadoras de prensa de Radio Provincia, que esta semana iniciaron medidas de fuerza porque la Secretaría de Medios no da respuesta a todos estos reclamos. Estamos en línea con Sebastián Moyano, delegado ATE dentro de Radio Provincia. Sebastián, buen día. Paula te saluda, Ayelen Vázquez. Hola Paula, hola Ayelen, ¿cómo están? Y en primer lugar, por ahí quería comunicar que también el paro se efectuó porque en el día 21 de septiembre, después de una asamblea masiva, de más de 100 compañeros y compañeras, comunicando una apertura al diálogo por parte de la gestión de MOADEP para el 3 de octubre a las 19:05 en Casa de Gobierno, después de reiterados pedidos de ATE Provincia de Buenos Aires desde diciembre del año pasado, respondió de manera institucional recién el día 21 de septiembre cuando estábamos convocados en asamblea. Esa asamblea decidió iniciar medidas de acción para seguir visibilizando la problemática de Radio Provincia, dado que hay cuestiones urgentes que no han sido resueltas todavía y que el día 3 de octubre ya estará vigente la nueva programación de la radio dispuesta por el director de Radio Provincia, Franco Bagnato, donde ya está prácticamente vaciado el aire de contenidos periodísticos, pasándose una programación, como venimos diciendo, totalmente despolitizada, con entretenimientos, con temáticas de color, más que de entretenimiento, que son las que ocupan una gigantesca franja de la programación, exceptuando hasta el momento, hasta el día de hoy, el panorama informativo, que es producción propia de los compañeros del informativo, que el día 3 de octubre ya no saldrá más al aire. Sebastián, entonces, discúlpame que te interrumpa, ¿sí? Porque hay algo que viene dándose, digamos, no solo en Provincia de Buenos Aires, sino también es denuncia de los trabajadores de los medios de Capital Federal, de los medios que dependen del Estado, ¿no? Telam, la TV Pública, también de Radio Nacional, y hay conflicto en todas las radios nacionales del país, por nombrar algunas, La Pampa, Mendoza, Ushuaia, porque se está dando esto, ¿no? O sea, hay una ausencia absoluta de proyecto comunicacional público, democrático, y de vaciamiento de contenidos y además un desoimiento de los reclamos históricos de los trabajadores. Bueno, pero a esto se suma una situación sumamente grave, que es la que estaba por plantear, es que esa asamblea, donde entre otras cosas se estaba reclamando el pago a contratados que no perciben su salario desde el mes de enero, claro, desde el mes de enero, se manda un comunicado, que es el que ustedes acaban de pasar al aire, que antes de terminar la asamblea, MOADEP convoca una reunión de urgencia con los jefes para transmitirle a los jefes que nos transmita a los delegados gremiales de ATE que primero él debería leer, él iba a leer ese comunicado para probarlo, si coincidía en que si él estimaba que ese comunicado estaba bien, se iba a emitir, que el comunicado tenía que ser leído en vivo y que los compañeros que lo leyeran se tenían que hacer cargo, y no grabado como lo hacemos habitualmente. Y en tercer lugar, que el comunicado iba a salir la cantidad de veces y en los horarios que el secretario de medios dispusiera. Claro, nos presentamos inmediatamente ante el asesor del secretario de medios, Daniel Sandrino, que está en la emisora, a transmitirle que el mandato de asamblea fue claro, que el comunicado iba a salir desde las 0 horas el día 22 de septiembre, una vez por hora en la modalidad que se hace habitualmente. Accedimos a entregarle el comunicado, haciéndonos cargo los delegados de ATE, Horacio Pellegrini y Sebastián Moyano, bueno, con todo el respaldo de ATE y de la CTA Autónoma, pero pidió que se identifiquen las personas responsables del comunicado y que, de no ajustarnos a lo dispuesto por el secretario de Medios, iban a haber sanciones para los autores del comunicado, para los jefes de área y para los compañeros encargados de la emisión de ese comunicado, que en este caso el área más vulnerable es la de los compañeros operadores, que son los que ponen el play al comunicado. No. Entonces, una acción de muy grave, donde se cercena la protesta, se desconoce el ámbito más legítimo, más primario de organización de los laburantes, que es una asamblea. Se quiere pasar por arriba de la decisión de una asamblea, que es un mandato de asamblea. Eso, por esa razón, fuimos a un paro que se concretó en el día de ayer, con un acatamiento muy alto por parte de los laburantes y las laburantes, que nos tomamos esa jornada como una jornada de lucha, de debate y de planificar acciones con continuidad. Eso es lo que estamos haciendo desde ATE Provincia, y afortunadamente son cada vez más los compañeros que se concientizan de que, a pesar de las amenazas del miedo, que el miedo existe, Paula. Claro. Nosotros también, yo tengo fuerza y también tengo miedo, pero eso no va a ser impedimento para organizarnos, para juntarnos y para hacernos más fuertes. Sabemos cómo juegan estos tipos, y en consonancia con lo que vos estás diciendo, pintando un panorama nacional, lógicamente no es casual en este contexto de ajuste, porque es una obra planificada, sistemática, que venimos soportando los trabajadores y trabajadoras en todo el ámbito estatal, pero que también se hace muy fuerte en un área de extrema precarización como es la de los trabajadores de la comunicación. Sebastián Ayelen te saluda. Para aquellos oyentes que no son trabajadores de prensa, estoy pensando en alguien que sintoniza Señal de Base y que quizás no está tan al tanto de lo que pueden ser los conflictos que tenemos en los medios. ¿Cómo se traducen todos estos conflictos, por ejemplo, en el aire? Una de los pedidos y de las medidas que ustedes están pidiendo que se revea es lo que tiene que ver con la producción desde la emisora de la radio. Y muchas veces el oyente no se entera que hay muchos programas que son latas, que vienen de afuera, y que eso hace que haya menos gente con trabajo, por ejemplo. Eso es algo que nosotros, es una denuncia, un reclamo histórico de los trabajadores de Radio Provincia, nucleados en ATE, porque en la gestión de Daniel Scioli habían 10 programas que salían desde Casa de la Provincia en Capital Federal. Hemos hecho paro por censura desde ATE Provincia de Buenos Aires, por la libertad de expresión en Radio Provincia, y sin embargo, durante la gestión de Scioli se emitió muchísimo. Ahora se iban a emitir 8 horas desde el estudio de Capital Federal, y eso, ¿qué es lo que hace? Que haya, simplemente facilitarle la comodidad a algún periodista que la gestión considere de renombre, en este caso será Mariano Yese, que hacen los programas desde allá, para que no se tomen la molestia de trasladarse hasta la ciudad de La Plata, como sí lo hacen por ahí operadores técnicos, locutores que vienen Magdalena y vienen a trabajar, claro, a su lugar de trabajo. Nosotros peleamos por mantener también el sentido federal de la radio. En este último tiempo se ha profundizado mucho más una temática, una tendencia a una radio, entre comillas, más bien porteña, que nada tiene que ver con el conurbano, con el interior de la provincia de Buenos Aires, y mucho menos con la realidad que están viviendo miles de millones de bonaerenses, en una radio que debe incluir información, política, cultura, educación, servicios. Eso es algo que se ha ido perdiendo de manera progresiva y que lo estamos denunciando, insisto, no desde diciembre, sino desde hace mucho tiempo atrás. Esta situación se viene repitiendo, pero se profundiza con el agravante de denuncias, cercenamiento a la protesta sindical y amenaza lisa y llanamente de despido. Recordemos que hemos tenido 35 retenciones de salarios y aguinaldo, y gracias a la lucha de ATE Provincia de Buenos Aires y de CTE Autónoma, esto lo decimos con toda claridad, porque la organización le puso el cuerpo a ese conflicto, disponiendo de todo el cuerpo colegiado de ATE para ganar esa pelea, la situación se logró revertir. Queremos sumar además algo que ha sucedido la semana pasada, que también nos parece que está bueno, remarcar, que hemos logrado que una compañera que estaba embarazada por una empresa tercerizada del Estado iba a ser echada por estar embarazada, como si estar embarazada fuera una enfermedad. Entonces, gracias a la lucha de ATE también y de la CTE Autónoma, esa compañera se quedó con nosotros y no podemos considerarlo un triunfo porque esa compañera sigue precarizada. Nuestra pelea será pase a planta para todo el personal precarizado en el ámbito estatal. Seba, el viernes en Radio Provincia hubo un paro de alrededor de 7 horas con ocupación de los lugares de trabajo. ¿Cómo siguen las medidas de fuerza para la semana entrante? El día lunes está prevista una radio abierta desde las 11 de la mañana con la participación de una gran cantidad de organizaciones gremiales, sociales y políticas. Bueno, es probable que se sume también el sindicato de prensa bonaerense. Acabamos de leer un comunicado de su secretario general, Ricardo Sala. Nos alegra que los compañeros se involucren y le pongan el cuerpo, esperemos que le pongan el cuerpo también a la pelea, como lo vienen haciendo sus delegados, que delegados que no son, creo que ya no lo son más, porque tenemos entendido que ayer hubieron elecciones en ese sindicato. Ojalá. Sí, no hay delegados por radio. Sí, ojalá que los delegados obtengan el respaldo que necesitan por parte de su organización para dar esta pelea en unidad y conseguir todas las demandas de los trabajadores. Entonces, convocamos también a que se sumen a esta jornada de lucha. Por supuesto. El día lunes 11, que contará con la participación, como decían, de organizaciones gremiales, sociales, políticas, territoriales. También va a haber muchos trabajadores de la cultura, del teatro, de la música. Queremos que sea una jornada ejemplar donde se le dé un mensaje claro a la gobernadora Vidal, a Mariano Moader, a Franco Bañato, a Daniel Sandrino, a todos los gerentes del ajuste que se viene, de que hay una radio, que hay un pueblo que está dispuesto a dar la pelea. Muchísimas gracias, Seba Moyano, por este contacto con Señal de Base. Por supuesto, estaremos ahí acompañándolos como colectivo de trabajadoras y trabajadoras de prensa, como colegas, como compañeros, apoyándolos en este reclamo tan genuino, como decías vos, histórico, y que claramente trasciende la frontera de la provincia de Buenos Aires, porque es un reclamo que y una situación que vienen padeciendo todos los medios públicos del país, este hostigamiento, esta persecución, este vaciamiento y esta censura. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias. Hablábamos con Sebastián Moyano, delegado gremial ATE de Radio Provincia. Radio Provincia, medio público que está siendo vaciado por la gestión de la Secretaría de Medios actual, luego del cambio de gestión, pero que ya venía con reclamos históricos vinculados a la falta de presupuesto, mecanismos de censura, un desabastecimiento de lo que es, o una falta de proyecto, no un desabastecimiento. Sí, sí, a ver, se puede vaciar de contenido y también se puede vaciar un medio público echando a los trabajadores, no dejándolos trabajar con todas las herramientas y las condiciones que tienen que tener. Sí, y la ausencia de un proyecto comunicacional público, democrático, autónomo del gobierno de turno. Digo, eso es una constante que no es nueva, que no apareció el 12 de diciembre. Es una constante la cual nosotros como trabajadoras y trabajadoras de prensa, que quedamos afuera de estos iluminados que arman los proyectos comunicacionales públicos, venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Bueno, seguiremos en la lucha. Señal de Base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. Comprendiendo la historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Moscoso, nací hace 32 años en la ciudad de La Plata. Paradójicamente, vaya a saber uno producto de un mensaje de quién. Nací un 7 de junio, día del periodista, con lo cual cada vez que cumplo años me saludan doblemente con el mensaje de que fui predestinado a laburar de esto y bueno, qué sé yo, algún día me lo voy a creer. Trabajo en el portal Letra P, estoy desde el día de su fundación, hace ya 5 años. Yo al laburar en un portal que es netamente político, muchas veces me siento como en un submundo, en donde narro y cuento historias que por ahí a la gente común mucho no le interesan. Por eso recuerdo siempre un momento particular que fue como un cachetazo, que tiene que ver con lo que pasamos los platenses el 2 de abril de 2013, con la inundación, pero más que nada con lo que pasó un año después, cuando me tocó ir a cubrir lo que fue la marcha y el acto central en Plaza Moreno para conmemorar los primeros 12 meses de esa tragedia, en donde ahí lo periodístico quedó totalmente en un segundo plano. Yo recuerdo terminar en un rincón lagrimeando, mezclado entre la gente que había sufrido tanto, y es como que ahí hice un clic y terminé de caer de todo lo que pasamos los platenses, lo que sufrimos y lo desamparados que estuvimos. Y ahí en esos momentos uno como periodista reflexiona y se da cuenta del poder que tiene. En mi caso, ratos después, al momento de escribir una nota y reflejar todos esos sentimientos, pero sobre todo contar cosas que los que nos gobiernan no quieren que contemos. Estoy muy contento con mi profesión y muchas veces termino riéndome de mí mismo, como hace varios años cuando yo laburaba como productor a la mañana en una radio y sacamos al aire a Julio Barro, que en ese momento era diputado, pero en realidad queríamos sacar a Julio Irurueta. Yo en la agenda lo tenía agendado como Julio. Lo sacamos al aire y cuando empieza la entrevista, bueno, a la segunda o tercera pregunta ya nos damos cuenta de que no era el Julio correcto el que estaba al aire, pero bueno, pudimos zafar el papelón porque al ser del mismo partido pudimos cooperar un poco con la nota, pero en ese momento nos queríamos matar. Un saludo para todos y acá firme, siempre con señal de base. Juntos somos más fuertes. Señal de base. La mejor y mayor información pasa por Clarín, el gran diario argentino. Bueno, cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Tenemos una gran preocupación, que creo que también compartimos con los colegas que fueron adjudicatarios del 11. ¿Qué es lo que va a quedar? No, pensamos que tenemos una alta responsabilidad ahora. Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y realmente que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación es inédito en la República Argentina, donde hemos estado acostumbrados a gobiernos que han querido siempre mantener la influencia en los medios de comunicación, y no solamente de lo que ya tenían, sino si posible tener algo más. Todos sabemos que la relación entre el poder y los medios de comunicación es una relación no fácil, que tiene... A papá se lo va a decir... Todos tenemos experiencia de eso, pero la libertad que tenemos es la libertad que sabemos ganar y sabemos defender. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Nunca nos olvidaremos el artículo 45. Le voy a explicar a usted, doña Rosa. El artículo 45 decía que la gente que tiene un diario o que tiene otra actividad que tenga que ver con la prensa, no puede tener un canal de televisión. Nadie sabe por qué, pero... No hace falta una ley para que deje de existir. Depende de vos. Mañana a la mañana no compres más el Clarín y listo, deja de existir. Pasado mañana no veas más Telenoche, ni Tinelli, ni las novelas de Suar. Después no pongas más la 99.9 y vos tomarás la decisión con un botón. O podés hacer todo junto, ya. Y eso también será ley. Clarín es el diario más vendido, mejor dicho, el más comprado. Eso lo hace nacional y popular. Grupo Clarín, independiente del gobierno, no de vos. Hace 15 días la gerencia de Capital Humano comunicó oficialmente, digamos, a los delegados de la Comisión Interna de Clarín el lanzamiento de un nuevo plan de retiros voluntarios hasta fin de año, en el que se ofrece un pago de hasta un 60% superior sobre el cálculo de la antigüedad para indemnizar a los compañeros y compañeras del grupo Clarín que quieran acogerse a esta nueva medida. Esto también incorpora a la gente de Arte Gráfico Editorial Argentino, de AGEA Clarín, que es la empresa editorial dueña del diario Clarín, y que donde se imprime habitualmente esta publicación y otras. Vamos a hablar con Francisco Rabini, que es delegado gremial de Cipreva, también delegado gremial de AGEA, para conocer un poquito esta situación más desde adentro. Francisco, buen día. Paula Bonomi te saluda, Yelén Vázquez. Bienvenido a Señal de Base, el programa de trabajadores y trabajadoras de prensa de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la comunicación y un saludo para ustedes. Bueno, obviamente nosotros no queremos que el medio Clarín cierre y nos sorprendió, digamos, muy desagradablemente el comunicado que largaron ustedes, básicamente porque es como una vergüenza. Ustedes están exigiendo mejoras salariales y ellos ofrecen sumas irrisorias para que ustedes acojan retiro voluntario con una clara intencionalidad de vaciar el medio. Sí, acá confluyen como... una crisis puntual argentina con una crisis mundial de los diarios en general, de una caída de tirada que lleva muchos años. Y el diario lo que pretende es evitarse conflictos, y para eso está dispuesto a pagar hasta un 160% sobre el cálculo de la antigüedad. Sabemos que las indemnizaciones en prensa son fuertes. Con tal de achicar lo que en algún momento fue la locomotora del Grupo Clarín, que es AGEA, que es la empresa que publica Clarín, Olé, La Razón, lo que queda del diario Muy, la revista Él, la revista Genios. Y es para nosotros muy preocupante, principalmente por la pérdida de puestos de trabajo. En los últimos 10 días que se lleva esta medida, ya se fueron, firmaron su salida 45 personas, y esto recién arranca, así que... ¿De cuántos trabajadores estamos hablando en AGEA, digamos, en el grupo? Bueno, en el grupo quizás es demasiado. ¿Esto es solo para AGEA? Claro, AGEA es una de las empresas del Grupo Clarín. El Grupo Clarín es una constelación de empresas. Sí. AGEA es la que... donde se publica, claro, donde se imprime. Imprime implica, da la impresión de que somos gráficos. Claro. AGEA es la empresa madre del Grupo Clarín. Ah. Es la empresa, el Grupo Clarín surgió del diario Clarín. Nosotros somos originariamente una reacción. La propia empresa se divide en la planta de impresión, que está en la calle Cepita, por eso se llama Cepita, y el edificio original, que es el que está en la calle Tacuarí, que es el conocido, donde están todas las redacciones, que después se fueron sumando otros diarios. Bien, bien ahí la aclaración, entonces. Claro. Entonces, después el grupo fue creciendo, fue comprando otros medios, y se conformó el grupo Clarín. Es más conocida Artear, ponele. Claro. Artear es otra empresa del grupo Clarín que tiene el canal 13, TN, lo mismo que AGEA, pero otra empresa. Francisco, volviendo al conflicto y a esta propuesta de retiro voluntario, mal llamada retiro voluntario, ¿no? Este plan de indemnización inflado, digamos, es hasta noviembre y diciembre, ¿verdad? Es así, es escalonado. Ah, me quedó algo pendiente. Somos 1.400 trabajadores. Ahí va. 1.400 en este momento, hay 45 que ya se cogieron en los últimos 10 días al retiro voluntario. Claro. Sí, y pensemos que Clarín tiene un retiro voluntario abierto desde hace 7 años. Uh-huh. Simplemente ahora lo que hicieron fue tratar de volverlo más tentador. Y entonces crearon este plan que implica que durante los meses de septiembre y octubre, sobre el cálculo de antigüedad, se paga un 160%. En el mes de noviembre se va a pagar un 140% y en el mes de diciembre un 120%. ¿Qué pasa después de diciembre? Claro, todo esto para llegar a un número mágico, que la empresa no dice cuál es, de reducción de personal. Claro. El problema es qué pasa si el plan no llega a ese número mágico, que ellos hablan de un plan ambicioso en lo que reducir personal significa para ellos. Y bueno, nuestro miedo es la tristeza por la pérdida de puestos de trabajo actuales, sino el conflicto que se avecina el primero de enero. ¿Y tienen alguna respuesta, digamos, de los directivos de la empresa, de los gerentes de la empresa vinculada? ¿Cuáles serían las razones por las cuales proponen este retiro voluntario, ese achicamiento de personal aparentemente necesario en un contexto de crisis, podemos decir, digamos, nada, o sea, además de eso, ¿hay algunos otros argumentos? Sí, hay cuestiones que tienen que ver con lo económico. Ellos dicen que cada empresa Grupo Clarín tiene que poder sustentarse. Ellos podían tolerar pérdidas de AGEA durante la guerra con el kirchnerismo. Evidentemente, eso ya no se puede tolerar. Claro. Entonces, pensemos que ahora la locomotora grupo es Cablevisión, que factura 3/4 partes de la plata que factura todo el grupo. Y de ahí es donde está viniendo, de hecho, la plata para los retiros voluntarios. No la está poniendo AGEA, la está poniendo el grupo. Bien. ¿Cómo es la situación, mientras tanto, con los trabajadores que no quieren sumarse a este retiro voluntario? ¿Están cumpliendo con los salarios, el aguinaldo, las obras sociales? Sí, los pagos se hacen todos conforme a la ley. El problema que tenemos nosotros es que la UTBA firmó una paritaria escandalosa. El tercer año que firma la peor paritaria del país, pero este año realmente superó todos los récords. Firmó entre un 25 y un 27% en 3 cuotas para 13 meses. No, tremendo, sí. Con lo cual, eso nos pone una situación muy complicada. Nosotros venimos con medidas de fuerza desde hace como 1.5 o 2 meses. exigiendo una mejora salarial, y en el medio de eso, en vez de obtener un resultado con referencia a nuestro reclamo salarial, lo que obtuvimos fue este plan. Claro. Para... Sí, esto que decían ustedes, pedimos plata para quedarnos y nos dan plata para irse. Exacto, como si te querés ir hay plata, si te querés quedar no. Claro, es como digamos contradictorio, pero al mismo tiempo muy funcional a los tiempos que corren y a esta depuración que hace cada tanto el grupo Craín. Cabe recordar que en el año 2000 ya había echado a 117 trabajadores, entre ellos todo lo que era la comisión interna y la junta electoral, y recién hace pocos años también se pudo recomponer gremialmente el espacio dentro de la comisión interna. Esto es así, ¿no? Exacto. El 15 de noviembre de 2012, habían pasado más de 12 años sin representación gremial dentro del diario. Ahí pudimos volver a elegir una comisión interna y volver a recuperar el espacio y el ejercicio, ¿no? De la representación y de tratar de desandar esos 12 años de caída de las condiciones de trabajo, de precarización. Cuando arrancamos como comisión interna, pensemos que el que llevaba más tiempo esperando una efectivización llevaba 22 años. Y bueno, conseguimos ya más de 200 recategorizaciones. El diario era realmente un caos. Pero bueno, la verdad que nos preocupa igual la situación, porque en la medida que se pierden puestos de trabajo también se precariza el trabajo de los que se quedan, se pierden, claro, especializaciones, porque gente que estaba específicamente dedicada a un tema tiene que de repente hacer cuatro o cinco temas a la vez. La cuestión de los retiros voluntarios lo que hace es meter muchísimo miedo dentro de los propios trabajadores. Sí, porque el ánimo, esta cuestión, la reacción es, claro, es malo. Es muy malo el ánimo, me imagino, porque lo que esta pregunta que te hacía yo de qué va a pasar después en diciembre es como un fantasma que se va instalando y eso también influye, no solamente en el cotidiano, sino también en las peleas que se pueden dar como grupo. Sí, absolutamente. Nosotros veníamos con medidas de fuerza muy, muy contundentes y el último miércoles hicimos otro cacerolazo con corte de calle y ya fuimos menos, ya estaba la gente andaba un poco bajoneada porque estamos perdiendo compañeros que son muy valiosos, que bueno, que en la medida que son decisiones personales, uno no se mete con eso, pero sí sufre la pérdida de compañeros valiosos en lo profesional y después en la construcción. Seguro, y también debemos sumar el silenciamiento, digamos, el cerco informativo que hay en relación a este conflicto, que bueno, un poco hoy queríamos conversar contigo para dar una mano, para dar a conocer cuál es la situación que está viviendo los trabajadores de AGEA, los trabajadores y las trabajadoras del grupo Clarín, que están siendo hostigados, que están siendo apretados de alguna forma de tener que tomar decisiones en nombre del achicamiento de personal que va a padecer este grupo, o que está padeciendo este grupo Clarín, que todos sabemos que claramente tiene una concentración de medios muy importante, que además en este momento está siendo ampliamente favorecido por los nuevos vientos que corren. Francisco, te agradecemos muchísimo el contacto con Señal de Base. Estaremos alertas también y acompañándolos, solidarizándonos con la lucha que ustedes vienen llevando adelante. Y bueno, siempre está abierto el micrófono para en cualquier oportunidad que ustedes quieran y necesiten dar a conocer cuál es la situación que están viviendo dentro de el multimedio Clarín. Bueno, muchísimas gracias por el contacto y nada, les mando un saludo grande. Un abrazo, Francisco. Estábamos hablando con Francisco Rabini, delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y también delegado gremial de AGEA, Arte Gráfico Editorial Argentino del Grupo Clarín. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. Seguimos en Señal de Base, últimos minutos. Estamos sorteando para todos aquellos que se hayan enganchado recién. Primero les avisamos que llegaron tarde, chicos. El programa empieza a las 12. Y lo segundo que le queríamos decir es que estamos sorteando el libro de Oscar el Turco Jalil, que estuvo hablando más temprano con nosotros. La historia, la biografía de Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Aquel que quiera anotarse, último minuto, con numeral libro CTP, por Facebook, Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa. Y estamos aquí con el amigo, compañero, creador del tema original de Señal de Base con la banda Timadores, el señor Joaquín García, que viene a presentarnos la agenda de la semana. Bravo. Bienvenido, Joaco. ¿Cómo están, compañeras? Bien, ¿y vos? Muy bien. Difícil la llegada hoy a la radio. ¿Qué pasó? Y el compañero que me traía en el auto, falló el auto, digamos. Oh, ¡ay, qué susto! No. Falleció, pensé que... Me agarró como una cosa. Así que hubo que patear. Poner bueno. Sábado Karina en los auriculares y a patear. Vamos, Karina te empuja todo. Y le íbamos cantando al polaco juntos ahí. Me encanta. Así que bueno. Me encanta. Joaco, ¿qué tenemos para hacer estos días? Bueno, arrancamos con Festival Solidario Código Primavera. Este es domingo 25 de septiembre a las 15 horas en Diagonal 78 y 61. Entre todos y todas estaremos ayudando para que el centro de Día Chispita, obra del padre Cajade, pueda terminar su techo. Podemos colaborar con una urna que va a haber en el lugar, o si no también con alimentos no perecederos. Todo suma. Obviamente invita a Código Madera, Pura Vida Bar y Colombo Drums. Perfecto. Seguimos con una movilización de una noticia que tuvimos en la semana bastante triste. Justicia por Lucía Ríos. Otro femicidio, uno más. El lunes 26 de septiembre a las 12 horas en el Centro de Estudiantes del Liceo, en Diagonal 77, 4 y 5. Estamos todos y todas convocados para ir en pedido de justicia, hacia la Fiscalía iríamos, pidiendo justicia por Lucía, castigo también para Gustavo Arzamendia, y bueno, basta de femicidios, estamos a dos semanas del encuentro. Hay que aclarar que Gustavo Arzamendia era la expareja de Lucía y que está prófugo, que lo está buscando la Interpol, sí. Y que es muy importante dar a conocer y hacer circular en todas las redes sociales y por todos, a través de todos nuestros contactos, su foto que está circulando para dar con el paradero de este femicida. Y yo quiero destacar el laburo que se dieron todos los profes del Liceo Víctor Mercante con los chicos durante toda la semana, pero en jornadas de reflexión, en jornadas de trabajo. Y el viernes concluyeron con una actividad en las puertas del colegio, realmente para tomar conciencia que el ni una menos es eso, ¿no? Desde todas las instancias y desde todas las herramientas, que no importa si te tocó muy tan de cerca como en este caso, pero el ni una menos es realmente cambiar nuestra sociedad, transformar y tomar conciencia de que no puede seguir pasando esto que pasa. Seguimos con géneros, cárceles y encierros. Esta es la tercera edición, el martes 27 de septiembre. Con esto finalizamos a las 18 horas en la Facultad de Trabajo Social. Esto es 963. Es un seminario que tiene como objetivo problematizar el tema de las cárceles, ¿no? Y desde una perspectiva de género y en clave de derechos humanos. Buenísimo. Y también plantear específicamente la temática de las compañeras trans, travestis, que claro, en los últimos tiempos sufrieron tal agresión por el gobierno de Garro. Así que bueno, ahí estaremos. Muy bueno, bastante. Una agenda muy cargada, me gusta. Ahora a esperar el sorteo del libro. Ahí va. Somos más fuertes. Señal de Base. Bueno, a ver, señora Yelén Vázquez, nuestro niño cantor va a ser... Por favor, el niño cantor de las Américas. Sorteamos el libro hoy, recordame, por favor, sorteamos el libro del Turco Jalil, Luca Prodan. Libertad, Divino Tesoro. Vamos a ver quién se lo gana hoy. Y la ganadora del día de la fecha, ganadora tenemos Agustina Rivas. ¡Bravo! Agustina, nueva oyente me parece. Sí, buenísimo. Nueva, nuevita. Bienvenida, Agustina, escribinos por Facebook a Colectivo de Trabajadores de Prensa. Así, o por Twitter, no sé por dónde vino. O por Twitter, no sé por dónde vino, pero por donde hayas venido, escribinos, así te llevas tu libro. Fabuloso. Bueno, estamos dando ya los últimos segundos, los últimos pasitos para despedirnos con esta emisión de Señal de Base. Y si te perdiste Señal de Base, lo podés escuchar todos los domingos por dos radios hermanas, de 10 a 12 por Radio Nauta FM 106.3 o por internet, y también de 12 a 14 los domingos por la 221 Radio FM 103.1, porque como siempre decimos, la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base.